Giuro che prefiero essere sincero, lo segundo es el alma con el corazón primero. Chiquilla ven acá, dame de eso, con eso no me estreso. Es que al verte me pongo nervioso, me siento como un oso en peligro de extinción. Ves, creo tu emoción, veo que sonríes cuando creo una canción para conquistar tu oído y cerrar la herida que provocaste en el ayer por querer poseer, dominarlo todo. La conciencia es estrago, mejoro, luzco como el oro. Los problemas son para aprender, siento más que lloro, y usted sabía, solo busco la felicidad, a pesar de que cuesta de encontrar. Existe realidad, solo debes de buscar, aunque cueste, yo la voy a encontrar. Es que has de saber lo que te hace sentir bien, quienes te protegen, quienes quieras, quienes quién. Solo tú lo sabes, no te engañes, no confundas. La amistad no es conveniencia, ni el amor es desengaño. Hace ya unos años que la edad eterna añoros, ahora simplemente pido coros en freestyles. Hermanos y hermanas, no os derrumbéis, de vivir pa' sonreír, no pa' sufrir. Hey, solo quiero ser yo, el único. Tanto cuesta ser feliz en este mundo. Baby, solo quiero ser yo, el único. Tanto cuesta ser feliz en este mundo. Me dejaré llevar, me dejaré fluir. Dame más fuerzas para volar, mamá. Yeah. Baby, solo quiero ser yo, el único. Tanto cuesta ser feliz en este mundo. Ya, siempre hay alguien que quiere hacerte mal, que te quiere joder y que confiaste en él. No, la vida pasa. Seguiré siendo yo, cueste lo que cueste, mi personalidad. Baby, solo quiero ser yo, el único. Tanto cuesta ser feliz en este mundo. Baby, solo quiero ser yo, el único. Tanto cuesta ser feliz en este mundo.